desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Como es habitual, cada mes nos encontramos aquí en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que les trae periódicamente noticias, novedades, sobre todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Empecemos con el programa de hoy. Hoy quiero hablarles sobre lo que se me ocurrió llamar los mensajeros del espacio profundo. ¿Quiénes son? Bueno, toda esa cantidad de objetos que no conocemos muy bien, es muy difícil clasificarlos. Aquellos que se han denominado planetas enanos, objetos transneptunianos, otros que ni siquiera aún tienen un nombre. La realidad es que nuestro sistema solar, que es nuestro vecindario más cercano, nos es casi totalmente desconocido. Uno puede pensar que a esta altura del siglo XXI enviamos sondas a todos los planetas, sus lunas más importantes, y hasta el mismísimo Plutón, ese gran controvertido que es el causante de muchos de los problemas de clasificación. También a varios asteroides, planetas enanos, bueno. Pero hay muchísimo más. Y de eso que lo desconocemos casi todo. Ni siquiera nos ponemos de acuerdo con la clasificación de planeta. Porque descubrimos tantos objetos nuevos que cuesta clasificarlos dentro de un marco coherente. Y eso vuelve a ser un tema de debate ahora nuevamente, aquí en la actualidad. ¿Se acuerdan de cuando se sacó a Plutón del estatus del planeta y todo el revuelo que se armó? En esa época, Neil deGrasse Tyson comenzó a hacerse famoso porque fue uno de los que impulsó este desterramiento de Plutón. Y ya pasaron unos 10 años. Y bueno, lo que sucedió, vamos a recordarlo, es lo siguiente. Era agosto de 2006. Muchos astrónomos americanos aprobaron la histórica propuesta por la que Plutón dejaba de ser considerado un planeta. La Unión Astronómica Internacional cambió de opinión por completo respecto a la propuesta original, que sugería 12 planetas, para acabar votando por una resolución que deja solo 8. Dijeron: definición del planeta del sistema solar. Las observaciones contemporáneas están cambiando nuestra comprensión de los sistemas planetarios y es importante que nuestra nomenclatura de los objetos refleje nuestra comprensión actual. Esto se aplica en particular a la designación de planetas. La palabra planeta originalmente describió vagabundos, que eran conocidos solo como luces móviles en el cielo. Esto se aplica en particular a la designación planetas. Descubrimientos recientes nos llevan a crear una nueva definición que podemos hacer utilizando la información científica actualmente disponible. Y dieron la resolución 5A. Por lo tanto, resuelve que los planetas y otros cuerpos de nuestro sistema solar se definan en tres categorías distintas de la siguiente manera. Un planeta es un cuerpo celeste que está en órbita alrededor del Sol, tiene suficiente masa para que su gravedad propia supere las fuerzas del cuerpo rígido, de modo que alcance una forma casi redonda en equilibrio hidrostático, y que haya despejado el vecindario alrededor de su órbita. En segundo lugar, un planeta enano es un cuerpo celeste que está en órbita alrededor del Sol, tiene suficiente masa para que su gravedad propia supere las fuerzas del cuerpo rígido de modo que asuma una forma cuasi redonda en equilibrio hidrostático, y no ha despejado el vecindario alrededor de su órbita y tampoco es un satélite. Y tercer punto, todos los demás objetos, excepto los satélites que orbitan alrededor del Sol, se denominarán colectivamente cuerpos pequeños del sistema solar. Así que los 8 planetas son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Se establecerá un proceso en la Unión Astronómica Internacional para definir los límites de los objetos tipo planeta enano y otras categorías. Estos incluyen actualmente la mayoría de los asteroides del sistema solar, la mayoría de los objetos transneptunianos, cometas y otros cuerpos pequeños. Plutón, resolución 6A, se resuelve. Plutón es un planeta enano, según la definición anterior, y se lo conoce como el prototipo de una nueva categoría de objetos transneptunianos. Así que finalmente, los planetas a secas de nuestro sistema solar son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y se crea definitivamente la categoría de planeta enano para todos aquellos objetos esféricos que comparten su zona del sistema solar con otros cuerpos. Los 5 planetas enanos de nuestro sistema planetario y por orden de proximidad al Sol son Ceres, Plutón, Haumea y sus dos satélites, Mengmeng y Eris. Ceres es el único planeta enano del cinturón de asteroides. Sin embargo, hay otros cuerpos del sistema solar que son posibles candidatos a la definición de planeta enano. Algunos de estos ejemplos son Caronte, Sedna, Orcus, Quaoar, entre otros. La clasificación de Caronte podría ser satélite natural de Plutón o la de planeta doble. Y por último, Plutón es considerado como el prototipo de una nueva categoría de objetos transneptunianos, pero al final no se ha aprobado el polémico término de objetos plutonianos. ¿Es perfecta esta propuesta? Bueno, la verdad que no. Pero es la más razonable que se podía consensuar dentro del seno de la Unión Astronómica Internacional, sobre todo después de la desastrosa propuesta inicial. Hay muchas zonas borrosas, por ejemplo, ¿cuál es el límite entre planeta y planeta enano? Es imposible de definir exactamente. La Unión Astronómica Internacional afirma que creará una comisión para estudiar los nuevos miembros de esta familia, que estará formada por todos aquellos asteroides y objetos del cinturón de Kuiper que posean forma esférica. Los casos van a ser estudiados individualmente, así que todavía queda mucho trabajo por delante, ¿no? ¿Qué significa eso de haber limpiado sus cercanías alrededor de la órbita? Bueno, se aplica el criterio de población para eliminar a Plutón de la categoría de planeta por pertenecer al cinturón de Kuiper. Sin embargo, la definición de población dada en la propuesta es un tanto vaga y todavía hoy, 10 años después, es tema de debate. ¿Vamos a tener 8 planetas para siempre? En principio parece que sí, porque esta resolución es mucho más estable que las otras propuestas. Pero, ¿qué pasaría si se descubriera un objeto transneptuniano mayor que Mercurio? En ese caso sería difícil de seguir hablando de planeta enano y volveríamos a un nuevo debate. ¿Qué pasa también con otras estrellas? Este tal vez es el punto más conflictivo, porque la comisión decidió aplicar esta definición solo a nuestro sistema solar, porque hay otros grupos trabajando en nomenclaturas y definiciones de planetas extrasolares, así que en el futuro se deberá resolver qué sucede con los planetas errantes o con los planetas situados alrededor de enanas marrones, o peor todavía, si un planeta orbita una enana marrón que a su vez orbita una estrella. Sería un planeta, un satélite. Bueno, todos estos objetos extraños es de los que les quería hablar hoy. Volvamos al caso de Plutón. Solo había 2 alternativas. O bien, Eris era declarado planeta, abriendo la puerta a un sistema solar con decenas o centenares de planetas. O bien, no lo era, con lo cual había que degradar a Plutón a una categoría inferior. Solo había que decidir cuál. Y la nueva definición sentó muy mal, especialmente en Estados Unidos. Más que nada porque Plutón era el único planeta descubierto por un norteamericano. Y dentro de Estados Unidos la definición realmente cayó como un balde de agua fría en el equipo de la sonda New Horizons, porque al fin y al cabo la sonda fue lanzada en 2005 hacia el planeta más lejano del sistema solar y ahora apenas iba a llegar a un simple planeta enano. Y para colmo, ni siquiera sería la primera en visitar un planeta enano, porque ya ese honor le fue arrebatado por la sonda Dawn cuando llegó a Ceres. Bueno, con la vieja definición, imagínense si tuviéramos 110 planetas. Por eso es que el gran opositor a esta idea fue el investigador principal de la misión New Horizons, Alan Stern, y sigue insistiendo al día de hoy en que Plutón es un planeta. En 2015, la New Horizons nos enseñó que Plutón es un mundo increíblemente complejo y fascinante. Una oportunidad magnífica para que Stern y sus seguidores volviesen otra vez a cuestionar la decisión de la Unión Astronómica Internacional. Lo que impulsan él y sus seguidores es introducir una definición geofísica de planeta, una que tenga más en cuenta las propiedades de cada cuerpo que sus características orbitales. Pero recordemos que es un planeta en la actualidad. Por ahora, para la Unión Astronómica Internacional, un planeta es un cuerpo que está en equilibrio hidrostático, o sea, es más o menos esférico, y que limpió la vecindad de su órbita. Cualquier otro objeto que sea esférico, pero no cumpla con esa segunda condición, pasa a ser un planeta enano. La segunda condición es el problema, y dicen que fue introducida adrede para deshacerse de Plutón como planeta. Lo que la nueva definición quería enfatizar a toda costa es que Plutón, como Eris y Ceres, no es un objeto aislado, sino que forma parte de una familia de numerosos cuerpos de características similares que además tienen órbitas parecidas. Los asteroides del cinturón principal, en el caso de Ceres, o los objetos transneptunianos, en el caso de Eris y Plutón. Por contra, los planetas tradicionales están relativamente solos en sus órbitas, así que, bueno, parecería una visión coherente. No obstante, la nueva definición presenta muchas dudas. Por ejemplo, Marte, Urano, Neptuno y especialmente Júpiter poseen numerosos asteroides troyanos que comparten su órbita. En estos casos, se considera que la condición de limpiar su órbita no se aplica acá porque la diferencia de masas y composición es abismal. Entonces, ¿cuál es el límite de la diferencia de masas? Bueno, no existe. Otro problema es la condición de equilibrio hidrostático. Los 8 planetas tradicionales son más o menos esféricos y están en equilibrio hidrostático, pero no ocurre lo mismo con los candidatos a planetas enanos. También hay asteroides que son casi esféricos, como Palas o Vesta, pero no se consideran planetas enanos. Así que, ¿cuál es el límite de esfericidad? Otra vez, no existe. En realidad es arbitrario, pero lo peor es que esta condición varía según la composición del objeto. Por ejemplo, si tomamos 2 cuerpos de la misma masa, uno rocoso y otro con gran cantidad de hielos, de volátiles, el segundo puede ser esférico mientras que el primero no. Y por último, pero no menos importante, la definición de la Unión Astronómica Internacional es exclusiva para el sistema solar y deja fuera a los miles de exoplanetas descubiertos hasta la fecha, tal vez por no complicarse demasiado. Como vemos, esta definición de la Unión Astronómica de 2006 dista mucho de ser perfecta y, a diferencia de lo que piensa mucha gente, no es para nada objetiva. Es solo un buen punto de partida para clasificar los objetos del sistema solar. Al menos es más elaborado y coherente de lo que teníamos hasta entonces. Parecía que ya a esta altura todos se habían olvidado del asunto, pero un pequeño grupo de científicos, obviamente con Alan Stern a la cabeza, sigue empeñado en cambiar la definición de planeta. ¿En qué consiste esa definición geofísica de la que nos hablan? Bueno, ellos dicen: un planeta es un cuerpo de masa subestelar que nunca ha experimentado reacciones nucleares de fusión, que posee suficiente gravedad propia para adquirir una forma esferoidal que se puede describir adecuadamente mediante un elipsoide de tres ejes independientemente de sus parámetros orbitales. En otras palabras, cualquier cuerpo redondo más pequeño que una enana marrón. O sea, de acuerdo con esta propuesta, Plutón sería un planeta otra vez. Y también Eris, y Caronte, y Ganímedes, y Encélado, y decenas, o tal vez miles, de objetos del cinturón de Kuiper. La clave es la parte que pone independientemente de sus parámetros orbitales, algo que obviamente se puede aplicar a satélites, y con esta definición, como decía antes, el sistema solar pasaría a tener unos 110 planetas y seguramente su número no dejaría de crecer, ni lo hará en los próximos años. Tal vez un sistema solar con 110 planetas puede hacer que el público tome conciencia de la enormidad y complejidad de nuestro sistema solar, pero también permitiría clasificar allí al hipotético noveno planeta que, si se descubre, bien podría ser considerado un planeta enano a pesar de ser más grande que la Tierra, por no haber limpiado su órbita, pues compartiría espacio con muchos otros objetos transneptunianos y la diferencia de masas no sería tan grande como en el caso de los troyanos y Júpiter. Tampoco hay un límite de limpieza de la órbita establecido en la actual definición de la Unión Astronómica Internacional. Además, esta definición se podría aplicar sin más a otros sistemas planetarios. Y visto así, esta definición alternativa tampoco es tan mala, pero también un sistema solar con cientos o miles de planetas es algo poco didáctico. Mucha gente ni siquiera se va a molestar en aprender los detalles de más de 100 planetas. Hay que poner límites y lograr una buena definición. Pero ¿cuáles límites serían? ¿Cuáles los criterios? Y a diferencia de las constelaciones, el número de planetas, como decía, seguiría aumentando con el tiempo. ¿Qué vamos a hacer cuando sean 1000 en lugar de 110 planetas? Por otra parte, la definición actual pasa por alto el cinturón de asteroides o el cinturón de Kuiper, y eso, que estos dos cinturones son el motivo de que Ceres o Plutón no sean planetas por no haber limpiado su órbita. Tenemos que Ceres es un planeta enano y es el mayor asteroide. Es como si Ceres fuera un objeto ajeno al resto de los miles de asteroides que lo rodean y que están ahí por simple casualidad. Llamarlo planeta solo empeoraría las cosas. Y lo mismo puede decirse de Eris o Plutón y el cinturón de Kuiper. En este caso, la actual definición se ha revelado en ocasiones como un obstáculo para entender la verdadera naturaleza del sistema solar, aunque su propósito original era el opuesto. Desde mi punto de vista, considero que es más importante entender las distintas regiones en las que se divide el sistema solar que aprender de memoria una definición arbitraria de planeta, pero a su vez es mucho más complicado articular una definición de planeta alrededor de este concepto. La actual definición, con todas sus imperfecciones, es un buen compromiso. O sea, la propuesta de los amigos de Stern no es tan loca tampoco, pero es poco práctica y se nos puede ir de las manos en poco tiempo. Y es un buen recordatorio para la definición de la Unión Astronómica Internacional de que los términos planeta o planeta enano no son en absoluto definiciones objetivas y que pueden cambiar en el futuro según el punto de vista que adoptemos, porque afortunadamente nuestro sistema solar es tan complejo que no nos permite encontrar una definición adecuada. De hecho, hace un par de años la NASA anunció el hallazgo de un gran cuerpo sin nombre que podría estar en el límite de lo que es un planeta enano. Se trata de un objeto del cinturón de Kuiper denominado 2007 UR10, y que podría ser el cuarto planeta enano más grande del sistema solar. De acuerdo con la definición actual, en nuestro sistema solar existen oficialmente 5 planetas enanos: Ceres, Plutón, Eris, Mengmeng y Haumea. Con la excepción de Ceres, el resto son objetos transneptunianos. La definición de planeta enano de la Unión Astronómica Internacional es, como veíamos, difusa, y existen otros cuerpos situados más allá de Neptuno que son candidatos a formar parte de este grupo, como Sedna, Quaoar, Orcus y ahora 2007 UR10. ¿Por qué son tan solo candidatos? Bueno, porque uno de los requisitos que debe cumplir un planeta enano, decíamos, es que sea esférico. Y como vimos, los límites de esfericidad no están claros. Pero estos cuerpos están tan lejos que sabemos muy poco de ellos. Aún con los telescopios más potentes disponibles, todos los objetos estos que mencionamos apenas son un punto de luz. Así que difícilmente podemos conocer su forma. Los astrónomos primero calculan su tamaño a partir de su brillo, un asunto que no es nada trivial teniendo en cuenta que el albedo de estos cuerpos varía enormemente. Posteriormente estiman su densidad o la calculan directamente a partir de su masa si existe algún satélite alrededor y deducen si están en equilibrio hidrostático para ver si son esféricos. 2007 UR10 fue descubierto en 2007 y su órbita se confirmó en 2009 gracias al trabajo del equipo de Mike Brown, el descubridor de Eris. Sabemos que se encuentra a unas 87 unidades astronómicas del Sol, en órbita muy excéntrica y que alcanzará el afelio en el año 2130. Para ese entonces va a estar a unas 100 unidades astronómicas. Utilizando telescopios terrestres y el telescopio espacial infrarrojo Herschel, se estimó que el albedo de 2007 UR10 era del 18%, relativamente brillante, y su diámetro de 1280 más menos 210 kilómetros, como ven, con mucho error. Su color se estimó en rojizo, que es característico de muchos objetos transneptunianos, y la presencia de hielo de agua en su superficie también se pudo comprobar. Pero también el telescopio espacial Kepler, el que se utiliza bien para encontrar exoplanetas, bueno, ese mismo, se usó por un equipo para observar a 2007 UR10 durante la tercera campaña de observaciones de Kepler. Y los datos permitieron determinar que el periodo de rotación de 2007 UR10 era de 44.8 horas. Demasiado lento para un objeto de este tamaño. Así que vemos que conocer con precisión la curva de luz y por lo tanto el periodo de rotación de un astro tan lejano es fundamental para averiguar su albedo medio. Y como resultado, los datos de Kepler fueron usados para volver a analizar las observaciones del telescopio Herschel y la conclusión es que 2007 UR10 es más oscuro de lo calculado, así que en realidad debe ser más grande. ¿Cuánto? Bueno, su diámetro estaría entre los 1310 y los 1610 kilómetros, con una estimación media probable de 1535 kilómetros. De ser ciertos estos datos, 2007 UR10 sería el tercer objeto transneptuniano más grande después de Plutón y Eris, por delante de Meimei y Haumea, que, digamos de paso, este último es un cuerpo oblongo y su eje mayor sería más largo que el de 2007 UR10, pero su volumen a la vez sería inferior. Todas las mediciones tienen muchísimo error, así que la clave acá es el albedo. Y hasta donde sabemos, 2007 UR10 podría ser ligeramente más brillante y como consecuencia más pequeño que Meimei. Recordemos que su diámetro podía ser de tan solo 1310 kilómetros y Meimei se sabe que tiene unos 1430. Así que bueno, en definitiva, tenemos que continuar las observaciones, pero según sean los resultados, la conclusión es que no van a ser fáciles de clasificar estos nuevos objetos. Y esto es tan solo el comienzo. Tampoco podemos dejar de lado el descubrimiento del famoso noveno planeta. Se mostró mucho interés por la búsqueda de este hipotético noveno planeta en el exterior del sistema solar, gracias al análisis de las órbitas de varios objetos transneptunianos que hicieron Konstantin Batygin y Mike Brown. Vamos a resumir un poquito la historia. Estos investigadores se dieron cuenta de que muchos objetos del cinturón de Kuiper exhibían un perihelio más o menos situado en la misma región del espacio y un argumento de perihelio similar. Esa acumulación de órbitas se podía explicar por la presencia de una supertierra o un mini Neptuno de 10 masas terrestres situados en una órbita muy elíptica con un semieje mayor de 700 unidades astronómicas, unos 105 mil millones de kilómetros. La órbita de este noveno planeta también estaría orientada al contrario de la de los objetos que supuestamente perturba. En realidad, varios años antes, otros astrónomos propusieron por separado la existencia de una supertierra con el objetivo de aclarar el misterio de las órbitas tan extrañas de estos transneptunianos, pero el modelo de Battigini y Brown les otorgó más credibilidad a la hipótesis de que sea un noveno planeta el perturbador y, lo más importante, que ha permitido acotar las zonas del cielo en las que se podría encontrar. Aún no hay resultados definitivos, algunas perturbaciones orbitales son sugerentes, pero también está el extraño caso de la sonda Cassini, que no logró detectar la aceleración gravitatoria que el noveno planeta debería causar sobre Saturno. Eso ya pone un límite inferior importante a su masa y a su distancia. Si el planeta está situado en dirección a Saturno, este planeta debería sentir una aceleración 2% superior a la que experimentaría la Tierra, por ejemplo. Es decir, Cassini nos está insinuando que el planeta 9, o bien tiene menos de 10 masas terrestres, o está situado como mínimo a 1000 unidades astronómicas. Otros investigadores han intentado acotar un poco más la posición de este supuesto noveno planeta a través de las resonancias que pudiera tener con otros objetos transneptunianos. Es lo mismo que ocurre entre muchos objetos del cinturón de Kuiper y Neptuno. Por ejemplo, Plutón está en una resonancia 3 a 2 con Neptuno, es decir, por cada 3 órbitas de Neptuno, Plutón describe 2. Si no pudiéramos ver Neptuno, seríamos capaces de deducir su existencia estudiando las resonancias de los objetos perturbados por este gigante de hielo. Y usando esta novedosa aproximación al problema, los autores han concluido que Sedna, por ejemplo, estaría en una resonancia 3 a 2 con el nuevo planeta, mientras que otros objetos transneptunianos estarían en resonancia 5 a 1, 4 a 1, 3 a 1. Lo fascinante es que estas resonancias indican la presencia de un objeto situado en una órbita con un periodo de 16.725 años y unas distancias de 954 unidades astronómicas, datos que encajan con otras predicciones previas. Los investigadores también calcularon de que existe un 98% de probabilidades de que estas resonancias sean reales y no simplemente un objeto de azar, ¿no? La masa del planeta estaría entre 6 y 12 veces la de la Tierra, y de paso, calcularon la posición en el cielo en que la que debería encontrarse, entre 20 y menos 20 grados de declinación y 30 y 50 grados de ascensión recta. Pero es una zona enorme, y como si fuera poco, la magnitud del objeto sería de 23. Así que, en el caso de que el noveno planeta esté allá afuera, cuesta imaginar cómo podría ser un mundo tan extraño. Más grande que la Tierra, pero menos que Neptuno. Muy alejado del sistema solar que conocemos, donde el Sol es solo una estrella, un poco más brillante que el resto, con una temperatura de apenas 40 grados por encima del cero absoluto. ¿Cómo sería? Algunos modelos indican que su atmósfera estaría compuesta por hidrógeno y helio. Quizás tendría nubes de metano, por lo que sería más brillante que Neptuno a esa distancia. ¿Existirá un nuevo mundo esperando ser descubierto? ¿O es solo una curiosidad matemática? Hace unos pocos días se presentaron unos resultados, los del OSOS, Outer Solar System Origins Survey, obtenidos con el telescopio de Hawaiian Friends en Canadá, que entre 2013 y 2017 no apoyan estos indicios de Brown y Battigini y refutaron los indicios que apuntaban a la existencia del noveno planeta. Las resonancias orbitales observadas por Mike Brown y Konstantin Battigini a principios de 2006 dicen que son ficticias. Según el nuevo análisis, y con sus 800 objetos transneptunianos descubiertos, al menos 8 deberían presentar estas resonancias y no existen. Podría existir un sesgo en las observaciones de Brown y Battigini y quedarían descartadas todas las pruebas sobre la existencia del supuesto noveno planeta. Según Brown, en realidad esos sesgos no afectan su análisis. Todo indicaría que no tenemos ningún indicio, ni siquiera indirecto, de la posible existencia de un noveno planeta. Eso no quiere decir que no exista, pero es un golpe duro, ¿no? En julio Brown va a publicar un artículo defendiendo su hipótesis, pero solo la observación directa de este hipotético objeto nos va a poder sacar de dudas. Y para eso tendremos que esperar. Y para complicar más todavía la clasificación de objetos extraños, aparece el primer objeto descubierto que proviene del espacio interestelar. Su nombre, Oumuamua, que ha desatado un enorme interés entre la comunidad científica y el gran público. Es el primer objeto interestelar descubierto por la humanidad. La historia es así. El 9 de septiembre de 2017 se descubrió un pequeño objeto de unos 160 metros de diámetro que pasó por su punto más cercano al Sol a una distancia de 38 millones de kilómetros, a 317 mil kilómetros por hora. Habían pasado millones de años desde que este cuerpo había sido bañado por la luz de una estrella de cerca. Eso no tiene nada de especial. Millones de objetos de roca y hielo orbitan el Sol a enormes distancias y algunos de ellos se aproximan al Sol solamente durante un breve periodo de tiempo. Pero en este caso la diferencia era que la última estrella por la que había pasado no era el Sol. Este misterioso cuerpo era nada más y nada menos que un asteroide interestelar. A medida que sabemos más detalles de este cuerpo, las incógnitas se multiplican. Por su espectro, parecería haberse formado lejos de su estrella de nacimiento, pero su forma, extremadamente alargada, sugiere una composición rica en roca y metales. A principio se barajó la hipótesis de que fuera un artilugio enviado por otra civilización. Así que la iniciativa Breakthroughs estuvo analizando el objeto cuando se acercó a nosotros a finales del año en busca de señales de radio, y después de analizar a Oumuamua, no han encontrado señales de radio que pudieran indicar que hay algún tipo de civilización extraterrestre involucrada en el cuerpo celeste. Trabajaron con el telescopio de Greenbank, el radiotelescopio en el oeste de Virginia, en Estados Unidos. Este radiotelescopio está preparado para detectar señales similares a las ondas de radio provenientes de un teléfono móvil, y al observar a Oumuamua, fue amplificado para incluir todas las frecuencias posibles en nuestra tecnología actual. La observación se realizó durante 8 horas a través de 4 bandas de ondas de radio, y durante ese tiempo, con cada banda, se pudo analizar una rotación completa del objeto para poder analizar todos sus rincones, pero no encontraron nada que pudiese indicar una actividad atípica en él, por lo que el grupo de investigación da por concluido el experimento. Pero también sabemos que este fue el único paso del objeto por las cercanías del Sol. Aparentemente se trataba de algo así como de un cometa corriente, similar a muchos otros que proceden de la lejana nube de Oort, siguiendo una órbita muy elíptica, pero los cálculos de su trayectoria sorprendieron a todos porque se comprobó que en realidad la órbita era hiperbólica, o sea, venía del espacio interestelar. Por primera vez la humanidad había descubierto un visitante de otra estrella. Al mismo tiempo, no se observó ninguna coma, ese gas y polvo que emiten los cometas al acercarse al Sol, alrededor del objeto tras su paso por el perihelio, por lo que pronto pasó a ser designado como asteroide A2017U1 en vez de cometa. Una vez confirmado su origen interestelar, la Unión Astronómica Internacional decidió introducir una I para designar a partir de ahora los cuerpos interestelares similares a este visitante, independientemente de cuál sea su naturaleza. Y además se bautizó al objeto con el nombre Oumuamua, que significa llegar desde lejos en hawaiano. Tenemos pocas observaciones disponibles, pero los espectros rudimentarios que se han obtenido indican un color rojizo nuevamente, lo que podría ser una prueba de que posee sustancias orgánicas en sus superficies similares a las que están presentes en los objetos del cinturón de Kuiper de nuestro sistema solar, y sería de roca y poco hielo por su ausencia de coma. Vino desde la dirección hacia la que el Sol se mueve con respecto al centro galáctico, que se conoce como Apex, lo que resulta lógico, y habría sido expulsado por un planeta gigante hace unos 40 millones de años aproximadamente, a una velocidad de 1 o 2 kilómetros por segundo. ¿Podríamos llegar a estudiar a Oumuamua de cerca mediante una sonda? Bueno, es muy difícil. porque se está alejando de nuestro sistema solar a 26 kilómetros por segundo. Pero una organización británica, la Initiative for Interstellar Studies, han analizado la trayectoria que ha llegado y ha llegado a la conclusión de que una sonda podría alcanzarlo siempre y cuando sea lanzada entre 5 y 10 años a partir de ahora, y que abandone el sistema solar a velocidades de entre 33 y 76 kilómetros por segundo. En ese caso, la sonda, que han denominado Proyecto Lira, tardaría en dar alcance a este objeto entre 5 y 30 años. ¿Qué características debería tener esa sonda? Bueno, debe alcanzar altas velocidades de escape, como vemos, para llegar a su objetivo en unos pocos lustros o décadas. Por suerte, Oumuamua se aleja del sistema solar a más de 30 km por segundo y en mayo del 2018 ya habrá superado la órbita de Júpiter, pero su velocidad se va a ir reduciendo paulatinamente hasta alcanzar una velocidad de acceso hiperbólico de 26 km por segundo. El análisis del proyecto Lira señalaba que la sonda debería moverse entre 33 y 76 km por segundo para llegar a Oumuamua entre 5 y 30 años. De entre todas las configuraciones de vuelo, los estudios indican que la opción de sobrevuelo al Sol es la más eficiente. Paradójicamente, para alcanzar el Sol primero es necesario alejarse de él. La razón es que ir directamente al centro del pozo gravitatorio solar requiere un gasto energético enorme. Lo ideal es ir primero hacia Júpiter, usarlo con su enorme gravedad para reducir la velocidad y después poder pasar muy cerca del Sol, que es más o menos lo que hicieron con la sonda europea Ulysses en los años 90. Cuanto más nos acercamos al Sol, más eficiente es la maniobra, pero se hace necesario introducir un escudo térmico para evitar que la nave se vaporice. Así que la sonda iría acoplada a dos etapas propulsoras, por lo que la masa al lanzamiento del conjunto sería de casi 17 toneladas. Lanzar una sonda tan pesada en una trayectoria de escape terrestre es imposible por un lanzador orbital normal, así que sería necesario usar un cohete pesado como el SLS Block 2 de la NASA o el VFR de SpaceX. Un año después del lanzamiento, la sonda usaría la primera etapa de combustible líquido para realizar una maniobra de espacio profundo. Eso le permitiría un sobrevuelo de la Tierra que la catapultaría a la nave hacia Júpiter y, por extensión, alcanzar la máxima velocidad hiperbólica de escape posible. 6 años después del lanzamiento se acercaría a Sol a tan solo 2.8 radios solares y, justo en el momento del paso por el perihelio, encendería la segunda etapa de combustible sólido durante 3 o 5 minutos para aumentar su velocidad. Finalmente, la sonda abandonaría el sistema solar siguiendo una trayectoria de escape con una velocidad de 62 km por segundo. Y a esa velocidad se podría alcanzar a Oumuamua en menos de 10 años, sin contar el tiempo que tardaría la sonda en llegar de la Tierra al Sol. Habrá que ver si esta propuesta prospera y se consigue el financiamiento, pero está claro que cuanto más nos demoremos en la construcción, será más difícil alcanzar el objetivo. Pero, ¿cuántos objetos similares a Oumuamua existirán por ahí flotando en el espacio interestelar, ¿no? La mayoría de las estimaciones sugieren que el número de vagabundos interestelares es relativamente muy alto. Deben existir varios objetos interestelares dentro de nuestro sistema solar. La mayoría son demasiado pequeños para ser detectados por nuestros instrumentos. Estamos hablando de una masa equivalente a 4 veces la de la Tierra, repartida por cada parsec cúbico. Una densidad tan alta significa que cada 30 millones de años aproximadamente uno de esos intrusos interestelares debe chocar contra nuestro planeta. ¿De dónde viene? Bueno, probablemente de una zona similar a nuestra nube de Oort, pero de otra estrella. El problema es que los objetos de la nube de Oort se cree que en su mayoría son cometas y por lo tanto ricos en volátiles, y Oumuamua no encaja en este perfil. Otro posible origen podría ser el ligado a las enanas blancas, porque los objetos interestelares se formarían al fragmentarse planetas y cuerpos menores por acción de la fuerza de marea de estas estrellas. Esta teoría explica la ausencia de volátiles en Oumuamua y con la baja velocidad relativa del objeto con respecto al Sol, que es propia de las estrellas de poblaciones más viejas. También es posible que sea un caso único, así que bueno, veremos si seguimos descubriendo objetos similares en un futuro cercano. Bueno, para cerrar esta primera parte del programa. Varios récords desde los confines de nuestro sistema solar, porque la nave espacial New Horizons de la NASA recientemente giró su cámara telescópica hacia un campo de estrellas y capturó una imagen que hizo historia. El marco de calibración de rutina del cúmulo de estrellas abierto galáctico Wishing Well, realizado por la cámara LORRI el 5 de diciembre del año pasado, que se tomó cuando la New Horizons estaba a una distancia de 3.79 billones de millas, 6.12 billones de kilómetros o 40.9 unidades astronómicas de la Tierra, y la convirtió por un tiempo en la imagen más lejana que se haya hecho por un objeto terrestre. New Horizons estaba incluso más lejos de casa que la Voyager 1 de la NASA cuando capturó la famosa imagen de la Tierra, Pale Blue Dot. Esa imagen era parte de un compuesto de 60 imágenes que miraban al sistema solar. El 14 de febrero de 1990, cuando la Voyager estaba a una distancia de 6 billones de kilómetros, unas 40.5 unidades astronómicas de la Tierra, la cámara del Voyager 1 después se apagaron, una vez tomado ese retrato, dejando un registro de distancia sin competencia durante más de 27 años. Y la LORRI de la New Horizons rompió su propio récord solo 2 horas más tarde con imágenes de objetos del cinturón de Kuiper 2012-HZ84 y 2012-H85, lo que demuestra aún más cómo nada se detiene cuando uno cubre 1.1 millones de kilómetros de espacio cada día. Distancia y velocidad. New Horizons es solo la quinta nave espacial que acelera más allá de los planetas exteriores, por lo que muchas de sus actividades establecen registros de distancia. El 9 de diciembre llevó a cabo la maniobra de corrección de rumbo más lejana, ya que el equipo de la misión siguió a la nave hacia un encuentro con un KBO llamado 2014 MU69 para el 1 de enero del próximo año. Y ese vuelo de Año Nuevo, más allá de MU69, será el encuentro planetario más lejano en la historia, pasando 1.000 millones de millas más allá de Plutón, que New Horizons exploró en julio de 2015. Durante su misión extendida en el cinturón de Kuiper, que comenzó en 2017, la nave tiene como objetivo observar al menos 2 docenas de otros objetos del cinturón de Kuiper, planetas enanos y centauros. Son antiguos objetos en órbitas inestables que cruzan las órbitas de los planetas gigantes. Los científicos de la misión estudian las imágenes para determinar las formas y las propiedades de superficie de los objetos y para buscar lunas y anillos. La nave espacial también realiza mediciones casi continuas de plasma, el polvo y el entorno de gas neutral a lo largo de su camino. La nave espacial New Horizons está en buena forma y actualmente se encuentra en hibernación. Los controladores de la misión en el Laboratorio de Física Aplicada John Hopkins en Maryland sacarán a la nave de su letargo electrónico el 4 de junio y comenzarán una serie de revisiones del sistema y otras actividades para preparar a esta sonda para el encuentro con MU69. Empezamos remarcando la dificultad que implica la clasificación de los objetos conocidos en nuestro sistema solar, y cuando aún no los definimos de forma convincente, seguimos descubriendo más objetos que nos desafían y dificultan todavía más su clasificación. El tema es complejo, no todo puede ser un planeta, tampoco un planeta enano. Ahora, los asteroides son vistos en el medio interestelar. ¿Tendremos que cambiarlo todo y nombrar de otra manera los nuevos objetos que vamos descubriendo? Sin lugar a dudas, le espera una gran tarea a la Unión Astronómica Internacional y se va a necesitar de un enorme debate por parte de los profesionales de todo el mundo. que Plutón es un planeta, que no lo es. Interminables discusiones que vapulean su nombre mientras lo suben o bajan del pedestal de los planetas del sistema solar. Para algunos es un planeta enano infiltrado entre los planetas oficiales. Infiltrado es justamente el nombre de uno de los temas del disco Mar Dulce del 2007 del grupo Bajo Fondo. Las lunas heladas alrededor de Júpiter y Saturno ofrecen lugares emocionantes para una exploración de posible vida en otro lugar de nuestro sistema solar. Pero, ¿cómo penetramos el hielo superficial para llegar a esos océanos? Encelado será un lugar complicado para aterrizar, debido a su topografía accidentada y las condiciones de iluminación de sus polos. Europa también plantea sus propios desafíos, pero una vez que descendamos, ¿qué tecnologías utilizamos para atravesar la capa de hielo? Se ha propuesto un concepto de misión desde la Agencia Espacial Alemana para muestrear las fuentes subsuperficiales de las plumas de Encélado como parte del proyecto Encélado Explorer. La búsqueda de la vida en el sistema solar ha sido uno de los objetivos rectores de la exploración espacial desde su concepción. Los descubrimientos recientes muestran que las lunas heladas de los planetas gigantes de nuestro sistema solar contienen vastos océanos y los han convertido en los objetivos principales para esa búsqueda. En particular, la luna de Júpiter Europa y la luna de Saturno Encélado son actualmente los candidatos más prometedores entre las lunas heladas, ya que parecen cumplir con los requisitos básicos para albergar vida. El calor generado por las mareas debidas al tironeo gravitacional del planeta les permite mantener un océano subglacial en estado líquido y en contacto directo con el núcleo rocoso de la luna, a través del cual pueden ocurrir reacciones críticas para la creación de los componentes básicos de la vida primitiva, tal y como la entendemos. Los procesos de intercambio a través de las gruesas capas de hielo que cubren esas lunas, al igual que las regiones polares de la Tierra, significan que los productos químicos básicos necesarios para la vida se transportan desde la superficie hasta donde se han depositado, por ejemplo, por meteoritos, y de ahí llegando al océano. La composición química de los chorros de las plumas que emanan del polo sur de Encélado, mostrada por la nave espacial Cassini recientemente, apuntan a un océano químicamente rico y hospitalario para la vida microbiana. A medida que aumenta la evidencia sobre la habitabilidad de Europa y Encélado, surge la pregunta de dónde podrían existir posibles ecosistemas microbianos en estas lunas y cómo podríamos investigarlas. Las hipótesis actualmente más verosímiles sobre dónde podría emerger y florecer la vida en los océanos de las lunas heladas las ubican cerca de las posibles fuentes hidrotermales en el fondo del océano. Alrededor de los respiraderos hidrotermales se produce un proceso exótico de generación de energía porque el dióxido de carbono disuelto en el agua del océano reacciona para formar materia orgánica. Sin embargo, en lugar de luz solar como fuente de energía, como es el caso de nuestra conocida fotosíntesis, los microorganismos utilizan la energía química de los fluidos de los respiraderos, como comentamos ya en programas anteriores, en procesos que se llama quimiosíntesis, en donde estos ecosistemas de microbios quimiotróficos pueden florecer alrededor de los respiraderos hidrotermales. Después del descubrimiento de uno de ellos en el fondo del océano de la Tierra en 1977, se ha propuesto que incluso la vida en la Tierra podría haberse originado perfectamente en esta ubicación. Una vez que se crea la vida cerca de los respiraderos, puede migrar y poblar otros nichos hospitalarios en el océano de una luna helada. Un primer nicho en donde los microbios podrían sobrevivir es la interfaz entre la capa de hielo y el océano. Los procesos de intercambio que transfieren productos químicos desde la superficie muestran que podría haber una concentración de sustancias químicas y nutrientes en el fondo de la capa de hielo desde la cual podría sostenerse la vida microbiana. Existen varios métodos de transporte a través de los cuales cualquier vida microbiana podría llevarse más cerca de la superficie. El más directo sería a través de canales que se conectan directamente a las plumas de la superficie. Tales plumas se han observado no solo en Encélado, sino que también hay fuertes indicios de que existen en Europa. Los microbios del océano podrían transportarse junto con el agua del océano y así ser expulsados al espacio a través de las plumas. Los microbios permanecerían en su estado original hasta una cierta profundidad bajo las plumas e incluso podrían formar pequeñas comunidades microbianas en bolsas de agua líquida cerca del canal de la pluma. Cualquier forma de vida potencial se verá muy alterada por la exposición al vacío después de ser expulsadas de allí, pero las señales de vida podrían ser detectables en el material de la pluma y en los depósitos de material en la superficie de la luna helada. También hay formas menos dramáticas para que la vida y sus señales se transfieran desde el océano, más cerca de la superficie. Los procesos glaciológicos en la capa de hielo transfieren lentamente el material oceánico y ascienden. Las características geológicas en la superficie apuntan a la existencia de lagos subglaciares y bolsas de agua líquida que podrían albergar o no los ecosistemas de microbios que se originan en el océano. El material allí puede finalmente llegar a la superficie, en particular en áreas que ofrecen evidencia de procesos glaciológicos intensos, como roturas en la capa de hielo y bloques de hielo removidos. Y una vez en la superficie, este material oceánico y cualquier signo de vida posible que contenga se degradan por la fuerte radiación que rodea a los planetas gigantes. El desarrollo de instrumentos para detectar estos signos de vida, así como para estudiar cualquier vida existente, es un campo fascinante por sí mismo. Y más allá de los instrumentos necesarios, podemos analizar los conceptos de misión y algunas de las tecnologías necesarias para hacer llegar estos instrumentos a las zonas objetivo en Europa y Encélado. La idea es volar por sobre una de estas plumas. Un primer concepto de misión tendría como objetivo aprovechar las muestras que son transportadas al espacio de material oceánico fresco que afortunadamente nos ofrecen estas plumas. En este concepto, una nave espacial vuela a través de esas plumas, analiza las muestras capturadas en el lugar y transmite los datos resultantes a la Tierra o devuelve una muestra capturada a la Tierra donde se la analiza en laboratorios especializados. La nave espacial Cassini, hasta hace poco en órbita alrededor de Saturno, voló a través de las plumas varias veces, pero no estaba equipada para realizar las medidas sofisticadas necesarias para la detección definitiva de vida. Un concepto de misión que combina el muestreo sobre el terreno y el retorno de muestras a la Tierra es la misión LIFE, que significa investigación de vida en Encélado, y se propuso originalmente en el 2009. El principal desafío tecnológico es la instrumentación para capturar las muestras a las altas velocidades relativas involucradas sin evaporarla. Esto se hace mediante el uso de un aerogel, que es un material similar a un gel balístico, que si la muestra se va a enviar a la Tierra para su análisis, tiene que cumplir con todas las reglas de protección planetaria, que son muy estrictas y señalan que el riesgo de exponer la muestra al entorno de la Tierra debe ser mínimo. Esto significa que la reentrada atmosférica del vehículo portador de la muestra debe ser muy confiable y que deben construir costosas instalaciones y laboratorios para manejar la muestra de forma segura. Una misión similar con retorno de muestra desde la cola de un cometa fue la misión Stardust, que devolvió con éxito la muestra a la Tierra en 2006. Como vimos anteriormente, gracias a los procesos glaciológicos, el material del océano puede transportarse a la superficie durante miles de años, y ese material de superficie y hasta un metro por debajo de él sería degradado por la intensa radiación del planeta gigante de la luna helada, especialmente para el caso de Europa, debido a Júpiter. Por lo tanto, el muestreo de la superficie es especialmente adecuado cerca del subsuelo, que pueda permitir la detección de ciertos signos de vida microbiana. Podemos tener acceso a la superficie para realizar estas mediciones utilizando módulos de aterrizaje planetarios. La NASA justamente está planeando una misión de aterrizaje de este tipo a Europa. Debido a los diversos procesos glaciológicos en Europa y Encélado, el terreno tiende a ser muy áspero en estas lunas. Esa alta rugosidad afecta significativamente el diseño del sistema de aterrizaje. Para poder aterrizar con seguridad, el módulo tiene que primero detectar el terreno y poder decidir solo, de manera autónoma, sobre su nuevo punto de aterrizaje si se encuentra que el original es demasiado arriesgado. La detección de riesgos se realiza utilizando sensores como cámaras y radares del tipo LIDAR de escaneo láser que puedan identificar las zonas potencialmente peligrosas, y un software de a bordo decide el área de aterrizaje óptimo. El módulo de aterrizaje también debe ser capaz de conocer su propia posición con suficiente precisión para que pueda aterrizar exactamente en un lugar seguro. Valiéndose de los mismos sensores utilizados en el aterrizaje para la detección de peligros, se puede fabricar un software que detecte características particulares y después rastrearlas a lo largo del tiempo para poder inferir la posición de los módulos de aterrizaje con respecto a ellas. Se puede utilizar el software de orientación a bordo en el caso de que se deba calcular una trayectoria de aterrizaje en un nuevo punto de aterrizaje más seguro. Y a continuación se ordena a los impulsores del módulo de aterrizaje que sigan esa nueva trayectoria. Tal escenario de aterrizaje es significativamente más desafiante de los que han sucedido con las misiones de aterrizaje a la Luna y Marte del pasado, en donde las áreas de aterrizaje eran menos peligrosas y se requería menos precisión también para aterrizar, ya que se podía desplegar un rover después del aterrizaje y conducirlo varios kilómetros hasta objetivos interesantes en la superficie. Otro concepto de misión para muestrear el suelo cercano son los llamados penetradores planetarios. Son vehículos con forma de bala que se despliegan desde la órbita e impactan en la superficie del planeta a una velocidad de unos 300 metros por segundo, unos 1000 kilómetros por hora. Gracias a esta velocidad de impacto, el penetrador se emplaza a una profundidad de unos pocos metros bajo el hielo y una vez allí puede desplegar sus instrumentos y tomar muestras del hielo circundante que no se ha visto afectado por la radiación de la superficie. Unos pocos penetradores han sido enviados a Marte y a la Luna como cargas secundarias, todos lamentablemente sin éxito. Hay un concepto de penetración para las lunas heladas como Europa, que es el CLEP, Clipper Europa Penetrator, que se considera como una carga secundaria para la futura misión de la NASA Europa Clipper. Los penetradores pueden ser una forma relativamente económica de muestrear las superficies de las lunas heladas, pero son riesgosas, como lo demuestra su trayectoria, ¿no? Porque el principal desafío tecnológico para estos penetradores es desarrollar un conjunto significativo de instrumentos miniaturizados que también puedan resistir un choque de alto impacto, así como otros sistemas resistentes, como el subsistema de comunicaciones para retransmitir los datos de las mediciones. Una versión más simple del sistema de aterrizaje que describimos podría ayudar a dirigir un penetrador con mayor precisión a áreas más seguras. Los bolsones de agua en la capa de hielo de Encélado de Europa son objetivos interesantes para la exploración de posibles signos de vida y podría decirse que el lugar más prometedor para acceder a esos bolsones de agua líquida subsuperficial está justo debajo de las fuentes de la pluma de Encélado y posiblemente también de Europa. La combinación de la relativa facilidad de acceso a estas bolsas de agua y la frescura del material contenido en ellas las convierte en un objetivo realmente muy deseable, ¿no? Para acceder a estas áreas subglaciales, la sonda debe derretir unos pocos cientos de metros de hielo para tomar muestras del hábitat de los bolsones con posible agua líquida y la sonda de fusión se despliega para comenzar la fusión del hielo mediante un módulo de aterrizaje. La idea es que disponga de energía eléctrica que se produzca en el propio módulo de aterrizaje y se transfiera a través de un cable que alimente los cabezales eléctricos para la fusión del hielo. Al calentar esos cabezales de fusión en diferentes lados de la sonda se puede maniobrar un poco y así podría evitar obstáculos debajo del hielo como meteoritos, grietas y demás. El diseño de un cable apropiado es ya de por sí una propuesta desafiante porque tiene que ser liviano, lo suficientemente fuerte para resistir la caída y los tironeos debidos al hielo circundante. Debe ser también capaz de desenrollarse sin quedar atascado o causar otros problemas y también debe manejar toda esa alta potencia con pérdidas mínimas. Para aprovechar adecuadamente la maniobrabilidad de la sonda debe tener un conocimiento preciso de su posición utilizando sensores de navegación incorporados y ser capaz de tomar decisiones de forma autónoma para evitar obstáculos subglaciales. Un problema importante con estas sondas de fusión es la gran cantidad de energía necesaria para alimentarlas, dado que se pierde mucha potencia durante la transformación de energía eléctrica a térmica en los cabezales de fusión. Una sonda de este tipo tendría grandes requerimientos de energía, y en la actualidad las necesidades de energía solo pueden cubrirse mediante pequeños reactores nucleares a bordo del módulo de aterrizaje, o al menos con celdas de combustible de alta capacidad. Estas dos soluciones tienen limitaciones, incluida principalmente la gran masa de los reactores y los problemas que acompañan al uso de material nuclear cerca de un posible hábitat extraterrestre. Al menos se puede sostener una ventaja relativa si el reactor se queda en la superficie y no pasa por debajo del hielo donde estaría ese hábitat potencial. Un ejemplo de sonda de fusión que ya mencionamos alguna vez, que es maniobrable, es la que se llama Ice Mole. Utiliza la capacidad de giro atornillándose en la superficie y la fusión combinada para una mayor maniobrabilidad. Y este dispositivo Ice Mole se probó en la Antártida en 2015 en un escenario similar al del derretimiento de los hielos de Encélado. Los bolsones de agua subglaciales tienden a estar en áreas geológicamente difíciles. Los terrenos desde donde se forman las plumas de Encélado son un buen ejemplo de esto, porque están situados a lo largo de los fondos de los cañones en el polo sur de Encélado, que es apodado Tiger Stripes. La tosca topografía del cañón, junto con la textura del terreno resultante de la lluvia pluvial que cubre los terrenos del cañón con nieve súper fina, y además las condiciones de iluminación polar, dificultan un aterrizaje cerca de estas plumas con requisitos de seguridad de aterrizaje y precisión mucho más exigentes que cualquier aterrizaje planetario automático pasado que hemos intentado o estamos planeando actualmente. Para tal aterrizaje se necesitará una versión todavía más sofisticada del sistema de aterrizaje que discutimos antes, ¿no? Uno de los problemas más desafiantes de la exploración planetaria astrobiológica que todavía no hemos discutido es la protección planetaria, es decir, la necesidad de no contaminar ningún nicho habitable posible en los ambientes objetivo con vida microbiana de la Tierra. Hay microbios que pueden soportar la radiación y el vacío del espacio durante años, escondidos en partes de una nave espacial. Se sigue trabajando mucho para que las misiones identifiquen y limiten la carga biológica que queda en una nave espacial o en un módulo de aterrizaje que se enviará a un área sensible. Tales microbios pueden ser muy persistentes y reducir las cargas microbianas dentro de niveles aceptables puede ser una tarea realmente desalentadora. Con el módulo de aterrizaje diseñado para aterrizar en las inmediaciones de una zona cercana a un océano de una luna helada, el reducir el riesgo de introducir inadvertidamente microbios de la Tierra y otros materiales potencialmente dañinos traídos de la Tierra se convierte en un requisito de diseño fundamental. Teniendo en cuenta la naturaleza riesgosa y las estadísticas de aterrizajes planetarios en el pasado, es algo que es muy difícil de garantizar. La sonda que acceda directamente al hábitat potencial debe ser esterilizada en niveles que hasta ahora no tiene precedentes en la protección planetaria. El océano subglacial es la principal fuente de interés en las lunas heladas, ya que seguramente es la fuente más probable y el hogar de la vida microbiana actualmente existente en esas lunas heladas. Y para obtener el acceso a un océano así, una misión tendría que derretir la capa de hielo para poder atravesarla al menos unos pocos kilómetros. Una sonda podría estudiar la interfaz hielo-océano o simplemente flotar en el océano mientras la analiza. Si se tratara de muestrear un respiradero hidrotermal en el fondo de un océano, un sumergible tendría que navegar varios kilómetros hasta el fondo y localizar un respiradero allí. Entonces sería capaz de estudiar la posible fuente de vida en las lunas heladas y podría decirse que es el lugar más prometedor del sistema solar para la existencia de vida. Como la mayoría de la parte científica de tal misión debe ser realizada por el sumergible, se debe asegurar que llegue al océano en buen estado. Eso significa que para la misión sea más o menos viable, el aterrizaje debe ser seguro y confiable, y mucho más que las misiones de aterrizaje planetario anteriores. Hundirse a través de varios kilómetros de hielo será todo un desafío para una misión de acceso al océano de una luna helada, y será necesario contar con métodos de fusión potentes. Por supuesto, la sonda que estamos describiendo podría adaptarse para una fusión de hielo profunda, pero la longitud del cable necesario podría resultar problemática. Así que un método similar para derretir grandes cantidades de hielo es mediante el uso de rayos láser de alta energía alimentados por una fuente de energía de alto rendimiento en el módulo de aterrizaje a través de un cable de fibra óptica. La principal ventaja acá es que las pérdidas de potencia asociadas con un cable eléctrico y un cabezal de fusión se eliminan, lo que hace que la fusión sea más eficiente. Sin embargo, esto requeriría cantidades aún mayores de energía generada en la superficie por el módulo de aterrizaje, lo que a su vez significaría fuentes de energía todavía más pesadas. Tal sonda de fusión está siendo desarrollada hoy por Stone Aerospace. Es un método de fusión a través del hielo que elude por completo los cables y está utilizando la energía térmica suministrada directamente a bordo de la sonda de fusión por medio de fuentes de calor nucleares. Esas fuentes de calor se han utilizado en la exploración espacial desde la década de los 70 y son isótopos fisionables de plutonio u otro material radioactivo que, gracias a las reacciones nucleares activas, producen grandes cantidades de calor. Los materiales radioactivos están encerrados en recipientes que son altamente resistentes al impacto y a la explosión, y se usan para calentar el hielo circundante para producir chorros de agua caliente o para derretir el hielo por contacto directo. Chorros de agua caliente se pueden usar para derretir el hielo con cierto grado de maniobrabilidad. Sin embargo, tales fuentes de energía enfrentan posibles problemas con el transporte del material nuclear a un hábitat extraterrestre potencial, ¿no? Esas inquietudes se salvan de alguna forma al encerrar el material radioactivo en sus recipientes de contención, porque así el calor generado por estas fuentes nucleares no se puede apagar y podría actuar como fuente de calor para los microbios de la Tierra que se subieron a la sonda de fusión para sobrevivir y contaminar así el océano. Aún así, esas fuentes de energía ofrecen una manera relativamente ligera y eficiente de hundirse a través del hielo. La comunicación del retorno al módulo de aterrizaje se realiza colocando estaciones de retransmisión de radio o acústicas a lo largo del hielo. Y una vez en el océano, se desplegaría un sumergible que debe navegar hacia la fuente de la pluma, y esto se debe hacer a una profundidad de decenas de kilómetros. A pesar de las corrientes oceánicas, la falta de puntos de referencia en el entorno que ayuden a localizar el sumergible y la falta de contacto con los operadores en la Tierra. Así que el sumergible debe comunicar los datos recopilados a una estación repetidora que permanezca en la interfaz hielo-océano, que luego reenviará los datos al módulo de aterrizaje. Esto requiere capacidades impresionantes para ubicarse de manera autónoma en el océano y en gran medida en todas las operaciones autónomas. Es un proyecto que está financiado por la agencia espacial alemana, que es la Europa Explorer, que ha estado desarrollando métodos de investigación y autonomía para este tipo de escenario de exploración. El sumergible Artemis, desarrollado por Stone Aerospace, es también otro ejemplo del desarrollo tecnológico necesario para la exploración de los océanos de las lunas heladas. La búsqueda de vida actual o extinguida en el sistema solar sabemos que ha sido siempre una de las motivaciones de la exploración espacial. Hasta ahora, varias misiones han explorado Marte y lo han identificado como un lugar muy prometedor donde una vez existió vida microbiana. El próximo paso para la búsqueda de la vida en el sistema solar es mirar ya hacia los lugares del sistema solar que tienen la mayor probabilidad de albergar actualmente la vida, y esas son las lunas heladas. Un cambio programático en las prioridades hacia la búsqueda de vida podría estar en mente hoy en las agencias espaciales, como se ve con el establecimiento del programa Ocean Worlds de la NASA, que es un programa muy ambicioso de exploraciones gradual en las próximas décadas que comprenderá los conceptos de la misión descritos anteriormente y será una de las iniciativas más desafiantes en la historia de la exploración espacial. Pero como premio seguramente nos va a ayudar a responder algunas de las preguntas más fundamentales de la humanidad sobre el origen y la procedencia de la vida en el universo. La luna de Júpiter, Europa, y la luna de Saturno, Encélado, parecen ser los candidatos más prometedores entre las lunas heladas que conocemos del sistema solar. Una gruesa capa de hielo las recubre por completo, y debajo, océanos, agua en estado líquido. En el disco The Celtic Book of Days de 1998 de David Arkenstone, el tema Light of the Water nos describe la sensación de acceder a esos misteriosos océanos en una hipotética nave, oscuros de luz solar, que iluminaríamos con nuestros brillantes instrumentos en busca de señales de vida. todos, interesados o no en los temas espaciales, sin duda siguieron el lanzamiento del Falcon Heavy y la puesta en órbita del Tesla Roadster, conducido por Starman, ¿no? Y todos quedamos fascinados. No hay persona que no se haya quedado asombrada por semejante proeza tecnológica. La industria privada ya es capaz de competir seriamente para colocar en órbita cargas pesadas. Ha habido mucha discusión sobre la capacidad del cohete Falcon Heavy de SpaceX para transportar grandes objetos al espacio, pero en realidad el Falcon Heavy no se construyó solo para transportar cargas pesadas. También puede lanzar cosas ligeras al espacio y muy rápido. Y eso tiene implicaciones significativas para la exploración de lugares hasta ahora difíciles de alcanzar en nuestro sistema solar exterior. Particularmente de las que hablábamos recién, ¿no? Las lunas oceánicas de los planetas gigantes. De hecho, el Falcon Heavy es perfectamente adecuado para soportar un programa completamente nuevo de misiones frecuentes y de bajo costo a los planetas exteriores. La NASA tiene un proceso de certificación que limita los tipos de cohetes que considerará para diferentes misiones. Cuanto más importante es una misión, mayor es el grado de certificación requerido por la NASA. Las misiones científicas multimillonarias no están certificadas para su lanzamiento en el Falcon 9, mucho menos en el Falcon Heavy, y generalmente están limitadas a los cohetes Atlas 5 o Delta 4. Falcon 9 actualmente solo está certificado para lanzar misiones específicas de menor prioridad. Si SpaceX quiere certificar el Falcon Heavy para las misiones más importantes de la NASA, va a tener que esperar, porque eso va a llevar tiempo, sobre todo porque es probable que vuele con menos frecuencia que el Falcon 9, así que serán más fácil obtener una certificación para misiones más pequeñas y más baratas inicialmente. Esto realmente proporciona una restricción interesante, porque para alcanzar misiones científicas en el Falcon Heavy tendrán que ser más baratas en términos relativos. Y en general, cuanto más barata es una nave espacial, más pequeña es. Y cuanto más pequeño es, más rápido se puede enviar al sistema solar exterior, con el potencial de reducir significativamente el tiempo requerido para llegar a su destino. En la primera década del siglo XXI, el programa de exploración de Marte de la NASA tenía un programa llamado Mars Scout, que tenía la intención de proporcionar oportunidades a misiones frecuentes y de bajo costo al planeta rojo. La idea era que esto le permitiría a la NASA reaccionar rápidamente a los nuevos descubrimientos científicos al permitir que los científicos y la industria propongan conceptos de misión guiados por los nuevos descubrimientos e hipótesis y aplicarlos a sus misiones más costosas inmediatamente. Pero el Sistema Solar Exterior nunca ha tenido un programa similar por una variedad de razones, una de las cuales es el tiempo requerido para llegar a esos destinos. Es difícil planificar una serie de pequeñas misiones periódicas y actualizadas con los nuevos hallazgos cuando se lleva una década alcanzar al objetivo y recoger los datos. Debido a que son poco frecuentes, las misiones a los planetas exteriores han tendido a ser muy costosas porque intentan incluir tanta ciencia como es posible en una sola nave. Y también existen complejidades adicionales para operar en el espacio profundo, particularmente si la nave espacial depende del plutonio 238 para obtener su energía. Algunas de estas otras restricciones están cambiando. Juno es la primera nave espacial que opera en Júpiter actualmente usando paneles solares. Luego le seguirá la Europa Clipper, recientemente aprobada, y la misión Juice de la ESA, ambas con paneles solares en lugar de plutonio. En la competencia por misiones de bajo costo tipo Discovery de hace un tiempo, se propusieron múltiples misiones a los sistemas de Júpiter y Saturno utilizando paneles solares dentro de un límite de costo de menos de 500 millones de dólares. Entonces, sabemos que ya hay propuestas viables con tecnología comprobada que evita el costo y las complejidades asociadas con las fuentes de energía radioactiva. Suponiendo que el costo de un Falcon Heavy es similar al de un Atlas 5, aunque la NASA paga más que el precio de lista de los cohetes de SpaceX debido a requisitos adicionales por el seguro de lanzamiento, El costo teórico de una misión planetaria externa de clase pequeña sería similar al de una misión Discovery, pero con un tiempo de retorno de datos más similar a la de Mars Scout. Como habría muchas misiones a lo largo del tiempo, la presión para colocar en cada nave espacial todos los instrumentos científicos posibles sería mucho menor, lo que ayudaría a minimizar la complejidad y reducir los costos. Así que Falcon Heavy no fue construido solo para cargas pesadas. Si es tan accesible como afirma Elon Musk, podría ser la chispa que encienda la llama detrás de una flota de misiones más pequeñas que marcaría el comienzo de una nueva era de la exploración del sistema solar exterior. Como se publicó en muchos medios, una vez que la misión Falcon Heavy de la compañía SpaceX llegó al espacio, liberó su carga rumbo a una órbita muy cercana a Marte. Un auto eléctrico Tesla color rojo, descapotable. Este auto lleva un conductor, que fue llamado Starman, y es un maniquí, vestido con un traje espacial, también creación de SpaceX. Para hacerlo todavía más extravagante, el auto lleva escrito la frase Don't Panic, y reproduce continuamente la canción Space Oddity de David Bowie, que pertenece al disco del mismo nombre y que fue editado en 1969. Todo se relaciona. Starman también es el nombre de un tema de David Bowie lanzado en 1972. Un tecladista, un sesionista de David Bowie de aquellas épocas, era Rick Wakeman, que participó en temas tales como Changes y All Your Pretty Things. En 2017, Rick Wakeman hizo un álbum de piano solo, en donde reversionó muchos clásicos de rock. Entre ellos, se destaca el mismo tema que está escuchando el maniquí Starman montado sobre el Tesla rojo. Thank you. Y hasta aquí llegamos con el programa número 476 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les contamos en cada programa, pueden tomar contacto con nosotros a través de nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com.ar, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@gmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde-el-sur. Radios online, estamos en la Cyberstation y todos los lunes por la tarde en la emisora educativa El Hornero, y además almacenamos siempre nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Así que entonces nos despedimos hasta el próximo mes para traerles como siempre toda la actualidad en astronomía, ciencia del espacio y ciencia en general. Así que esperamos que hayan disfrutado de este programa. Los esperamos en la próxima. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos.